estamos aquí otra vez. Vamos a hablar, no sé si todos ustedes quienes están allí del otro lado y que siempre yo señalo que no les conocemos las caritas, algunos sí a través de Facebook, en realidad, sus caritas y sus nombres conocemos también de ustedes, de los que aparecen en Facebook y que son nuestros amigos. Si conocen a este artista con mayúsculas de... que descolló la segunda mitad del siglo XX, en realidad. Estoy hablando de Pier Paolo Pasolini, un escritor, poeta, pensador, crítico, director de cine, multifacético, en realidad. Pier Paolo Pasolini. Algunas de sus obras cinematográficas son verdaderos logros artísticos que yo sugeriría que uno los vea, si es posible. Algunos los he encontrado y después se los voy a comentar en YouTube completos, completos y hablados en italiano y con subtítulos en castellano. Se me ocurrió, aparte de que yo en aquellos años, yo era muy chiquita, muy jovencita, pero después los pude ver estas películas, en realidad, porque era un cine de culto, ¿no? Cuando uno ya estaba en la facultad, y más en mi caso, que era la Facultad de Filosofía y Letras en aquel momento, bueno, Pier Paolo Pasolini era como... Había que verlo, Dios me libre y me guarde. Claro. ¿Cómo no vas a verlo? Totalmente. Y claro. Bueno, se me ocurrió hablar de él porque casualmente hace un par de días se cumplieron 46 años de su crimen. Fue asesinado. Un tema también esto del crimen que es muy, muy particular y muy interesante como para que lo compartamos un poco más adelante en estos minutitos. Nació en 1922 Pasolini en la ciudad de Bolonia, una ciudad muy hermosa italiana que se la considera la ciudad más izquierdista de toda Italia. Fue el primogénito de una familia. De niño vivió en varias ciudades italianas. A los 7 años ya escribía poemas, Oscar, porque aparte de ser un cineasta fue escritor, fue poeta. A los 7 años ya escribía poemas y publica por primera vez sus escritos a los 19. Estudió en la Universidad de Bolonia, donde también fue nombrado capitán del equipo de fútbol, que era otra de sus pasiones, de la Facultad de Filosofía y Letras de esta antiquísima Universidad de Bolonia, que si no me equivoco es la más antigua de Europa. Mira. Perteneció al Partido Comunista Italiano, ¿sí?, como, digamos, en una línea de coherencia por haber nacido en Bolonia. Y en el año 1948 fue expulsado de este partido. ¿Sabes por qué fue expulsado, Oscar? Porque lo acusaron de indignidad moral. Porque era homosexual. Por su homosexualidad, que en aquel momento, y todavía hoy, Oscar, en algunos lugares de nuestro planeta, la homosexualidad está penada. De hecho, lo es en Rusia, por ejemplo, hoy, en el siglo XXI. En aquel momento, en Italia, la homosexualidad, según el Partido Comunista, era considerada una degeneración burguesa. Bueno, los conceptos que más se repiten y que más recurrentes, digamos, en la obra de Pasolini son la fuerza suprema del sexo. Y este va a ser un tema que intentaré desarrollar y de compartir con ustedes en estos minutitos. La pulsión, se llama, ¿no? Sí. Él lo llama así, la fuerza suprema del sexo. Junto con lo arcaico, otro de los temas también, lo arcaico de las relaciones humanas, lo vital de nuestra existencia humana, la inocencia, de él también como rasgo al o cierto rasgo también de lo humano, y la relación con la violencia que vemos, o que se veía en aquel momento, y todo esto lo vamos a ver reflejado en el hoy, absolutamente, la violencia en la sociedad también. Muestra en sus películas, este hombre, muestra, las películas son todas en blanco y negro, además está a decir, ¿no? Muestra el drama y la expresión de la realidad de los marginados y de los pobres, ¿sí? Que había para amacarse la cantidad de pobres, los explotados, los oprimidos de la sociedad italiana en la posguerra. ¿Sí? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, y pensemos, también. Alguna vez hemos hablado del cine, sí, del claro, neorrealismo italiano. De acuerdo. Sí, Cinecittà, claro. Y de la producción cinematográfica, claro, de esta claro, escuela llamada neorrealista. Uh-huh. Bueno, un ejemplo así icónico es El ladrón de bicicletas, por exacto, ejemplo, de esa época y de sí. esta marginación y esta pobreza y esta miseria de la sociedad de posguerra. Y pone, además de darle cabida a esta realidad de marginación, también a los explotados y oprimidos, ¿no? uh-huh. de esta misma uh-huh. sociedad, y pone también en juego los placeres humanos uh-huh. y las contradicciones sexuales. Ubiquémonos, él está filmando películas claro, en la década del 60, uh-huh. Oscar, contra todo esto, que es lo que él intenta poner y pone de manifiesto en sus películas, esto contra el autoritarismo institucional, la sociedad uh-huh, de consumo claro. y la decadencia de una cultura de masas regida por los valores burgueses y por la cosificación, uh-huh. o sea, tratar como cosas, como claro. objetos. Esto que hablamos ahora y lo hablaba hace 60 años. Y hace años. 40, más 20, 60 años, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, y la cosificación entonces de las personas en este sistema capitalista en el cual seguimos viviendo, y dale que va, ¿no? Y un viva la pepa. Sí, sí, sí, sí. Y todos estos factores que a él le interesaron mostrar en sus películas, que vuelven miserables a la vida, claro. según nos dicen. Claro. En la década del 60, que es cuando él está haciendo todo esto y filmando todas estas películas, comienza a reafirmar aún más a través de la imagen cinematográfica estas ideas y a polemizar públicamente, a discutir públicamente con la neovanguardia francesa, que era un movimiento en aquel momento en muy gran auge en Francia, que según él, esa neovanguardia francesa eran totalmente vacíos de vitalidad. Una de las películas a destacar, sin duda alguna, es, aunque parezca mentira, en realidad, es El Evangelio según San Mateo. Uh-huh. Esta película es del año 1964. Con esto Pasolini consigue, una vez más, noquear, darle una gran piña al público y a la crítica cinematográfica del momento, porque crea una obra de una belleza y de una calidad y de una ternura inusitada para la época, y más en alguien llamado marxista, autodefinido marxista, comunista, homosexual, pero que paralelamente él era cristiano. Exacto, bueno, eso algo había leído sobre eso, es que el tipo unió al Jesús comunista, el Jesús que piensa en el otro, en el pobre, que tiene mucho que ver con el pensamiento comunista en también. Este evangelio. En ese evangelio. En claro, este evangelio. Claro. Bueno, por eso mismo logra que coexista el marxismo con la espiritualidad, claro, ¿no? Porque claro, ni más ni menos que el personaje, el protagonista, es Jesús, con esta espiritualidad cristiana, ¿no? Sí. Logra hacer convivir estos dos sentimientos o estos dos pensamientos que eran muy propios de él, muy propios. Sí. Tanto, Oscar, que en el año 2015, hace apenas 6 años, el Observatorio Romano, que es un periódico del Vaticano, definió a esta película de Pasolini como la mejor película sobre Jesucristo. Después también firmó Edipo Rey, que para aquellos amantes de esta figura de Edipo icónica, o para los analistas, o para los psicólogos, bueno, es probablemente la mejor versión, esta la vi también, la mejor versión de Edipo en el año 67. Medea, en el 69, le interesaban los mitos griegos, y una última del año 67 que se llamó Teorema. Llegamos al año 1975, y este es el punto que me interesaba comentar con ustedes. Estrena una película en este año que revoluciona el cine mundial, y escandaliza a toda la sociedad italiana. La película se llama Saló o los 120 días uh-huh. de Sodoma. ¿Qué es Saló, Oscar? Uh-huh. Saló era una pequeña república uh-huh. títere sí. alemana uh-huh. en Italia, sí. en el norte de Italia, uh-huh. ¿sí? Títere, digamos, sí, claro, claro. En la Alemania nazi, uh-huh, ¿no? Sí, estamos claro, hablando claro. de la Alemania nazi, exactamente. Tuvo lugar ese invento uh-huh. entre el año 44 y 45, hasta que al final los partisanos, que fueron los revolucionarios contra el fascismo sí. del Petiso, uh-huh, que ahora no me Mussolini, sale el nombre, Benito Mussolini, Mussolini. Sí, claro, claro. Terminaron derrocando uh-huh. este invento sí, títere, sí. que era Saló. Bueno, lo cierto es que esta película, bueno, por ella recibió cualquier cantidad de amenazas de muerte, uh-huh. censuras, uh-huh. apretadas políticas. Muy sexual la película. Tremenda, para la época, sobre todo. Y quiero compartir algunas, porque no pude, todo lo que encontré de entrevistas con él están habladas en italiano uh-huh. y con un subtítulo, pero sí. no es justamente el formato para la radio, claro, ese, no, claro. para nada. Uh-huh. Con lo cual, copié algunas respuestas de uh-huh. Pasolini a una entrevista que le hicieron a raíz de esta película sí. y de la cantidad sí. de críticas y de escándalos que generó en su momento. Claro. Yo no la vi, pero todo uh-huh. lo que pude ver como pedacitos sí. es tremendamente Mira. Fuerte. ¿Eh? Claro. Depende de cada uno si sí, la sí, quiere sí. ver o sí, no. Sí, claro. Él nos dice que el sexo que hay en esta película uh-huh. es decididamente el típico sexo del Marqués de Sade. Uh-huh. Sabemos que el Marqués de Sade vivió de mediado, la segunda mitad del siglo XVIII, 1750 uh-huh. más o uh-huh. menos. Y ese sexo decididamente del Marqués de Sade, tiene una característica sadomasoquista. Claro, ¿sí? De ahí nace el sado, el Sade. De ahí viene la palabra, Marqués de Sade, el sadismo. Sí, sí. Con todas las atrocidades, uh-huh. Oscar, que uno pueda imaginar en los detalles sí. que Sade escribía en sus libros, claro, ¿no? Porque claro. está basado en un libro de Sade sí. que se llama 120 días de Sodoma. Uh-huh. Es un pasaje bíblico, Sodoma y Gomorra. Sí. Sí, uh-huh. sí, que terminó de la peor forma claro. porque había demasiada lujuria. Sí, por la lujuria termina exactamente. Sí, desapareciendo. Sigue diciendo que en su película uh-huh. este sexo asume un significado muy particular, uh-huh. dice. Es la metáfora, y esto es lo que me parece interesante y con esto podemos concluir, sí. es la metáfora de aquello que el poder hace del cuerpo humano. Claro. Es la transformación del cuerpo humano en una mercancía, uh-huh. palabra claramente marxista, ¿sí? ¿sí? sí claro. Lo reduce a un objeto. Uh-huh. Con lo cual, el sexo, de esta manera, con una clara característica sadomasoquista, uh-huh. es una metáfora de esto otro, claro. ¿sí? Esto es típico del poder, de cualquier uh-huh. tipo de poder, uh-huh. dice. El poder manipula, transformando la conciencia de cualquier manera, e instituye nuevos valores, alienantes y falsos uh-huh. son esos valores. Uh-huh. Estamos hablando de la segunda mitad sí, del siglo XX, claro, y claro. es exactamente sí, sí, sí. hoy en el mundo entero. Hoy está, claro. Esos valores falsos. La enésima potencia está todo eso. Esos valores falsos y alienantes, uh-huh. uno de ellos es el consumismo, ¿no claro, es cierto? Claro. Y aclara y termina diciéndonos que cuando Marx uh-huh. habla de la explotación del hombre por el mismo hombre, habla de un comportamiento sádico, uh-huh. es decir, perverso. Perverso, claro. Hasta acá llega la película, uh-huh. y hasta acá llega, bueno, faltaría decirles cómo fue asesinado, que esto es lo que se recuerda hoy, sí, que fue un 2 sí, de noviembre, sí. se lo encontró sin vida, en las afueras de Tirado, su uh-huh, cuerpo, sí. en las afueras de Roma. Según ciertas investigaciones, nunca quedó claro no, este homicidio. No, porque primero aparece, en teoría, una persona que fue el que lo levantó, que lo llevó a comer y que lo invitó a tener sexo. Dijo al principio que esta persona dijo que se resistió, entonces lo golpeó y se llevó el auto y lo pasó por arriba. Sí, después claro. se hizo la investigación y aparecieron muchos años después ADN de 3-4 personas más. Exactamente. Se supo que hubo otra gente que por esta condición de homosexual, de comunista, sí. Y bueno, lo mataron. Bueno, cuando estrenó esta película, uh-huh. acabo de contarte y de contarles a ustedes también que recibió todo tipo de amenazas, ¿no? Y de muerte, decididamente. Uh-huh. Sí, bueno, claro. Lo cierto es que su muerte nunca fue aclarada. No. Fue muerto a golpes uh-huh. brutales. Sí, sí, sí. Lo mataron a golpes, sí. en realidad. Sí. Esto fue lo que pasó. Me pareció un tema esto de que lo que el poder hace, uh-huh. en realidad, sí. ¿no? Cuando Marx habla de la explotación del hombre por el hombre, lo que está haciendo, lo que está hablando es de un comportamiento, esto de explotar al hombre. Que el hombre mismo explote al sí. hombre es un comportamiento sí. sádico, sí. es decir, perverso. Cada uno de nosotros que hayamos estado escuchando todo este relato podemos sacar nuestras conclusiones sí, claro con respecto sí. a la actualidad. Por supuesto. Scrive la gazzetta, non c'è pace sociale, e che gli operai son sempre a scioperare. Fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà. Ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare la lotta sindacale. Ci vuole l'uomo forte con la dittatura e manca ne bisogna usare. Ma questo è l'ordine fascista, non si può tirar la testa a chi non può tirar la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può tirar la testa a chi non può tirar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe e alla destra dire no. E se non vuoi tirar la testa fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa è comunista. E se non vuoi tirar la testa fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa è comunista. Ordine vuol dire poter lavorare, ordine vuol dire non dover emigrare, ordine vuol dire avere la dignità di non partire di star qua. E se non vuoi chinar la testa fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista. E se non vuoi chinar la testa fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere la mafia, ordine vuol dire no allo sfruttamento, ordine vuol dire lotta per la terra e agli agrari dire no. E se non vuoi tirar la testa fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa è comunista. E se